Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buena tarde, muy buenas tardes. Comienza una nueva sesión con un montón de músicas. Contrabanda FM Barcelona 91.4. Al mundo con la página web www.contrabanda.org. En directo, martes de 4 a 6. ¿Y qué más? También en sintonía con nuestras amigas y nuestros amigos, colegas de otras radios libres. La Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 22 horas. Y al martes siguiente, a las 8 de la mañana. La Radio Neta. En Granada, Andalucía, estamos aquí al sur de Barcelona, en el sur de la península ibérica, Granada. Radio Almaina 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Un montón de músicas en Radio Arc Torelló, aquí en Cataluña, 103.5. La web www.arrc.cat. En Torelló, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les salude, les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 21 de abril del año 2015. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Comenzamos nuestra cita con esta nueva sesión de Un Montón de Músicas. Nos vamos, esta vez dejamos las islas, como habíamos estado los últimos programas. Estamos en tierra firme, pero bastante lejos de aquí, al otro lado del charco. Nos vamos a... ¿Dónde nos vamos ahora? Al Río de la Plata. Thank you. Daniel Barenboim al piano, Rodolfo Mederos al bandoneón y Héctor Console al contrabajo. Un montón de músicas comienza a ritmo de tango, porque les dije que esta tarde nos íbamos al Río de la Plata. Sin embargo, tenemos de un lado Buenos Aires y del otro lado tenemos a Montevideo, un río que separa dos países. Uno pequeñito, muy floreciente cultural y económicamente, también el otro muchísimo mayor en tamaño, Argentina, y separados por este río que cuando llega al Atlántico parece más que un río, de un, no sé si... Posiblemente en un día claro se vea la otra ribera del río, pero es muy ancha la boca del Río de la Plata. Y comenzamos con este Mi Buenos Aires Querido, un proyecto del pianista y director de orquesta Daniel Barenboim, y cruzamos el río y nos encontramos con Alfredo Zitarrosa, que le canta a su país, a su patria. Vení patria y mira tus hijos machos cómo se van. Vos pregúntales a dónde irán. Que alguien les diga que valen más. Algún día volverán. Vení patria y mira como los muerde la soledad. Diente de pobre mastica más. Los que se aguantan por vos están amasando su pan. Vení patria y mira que pan amargo van a sobar. A vos también te convidarán, y sos el horno donde lo harán, leña no va a faltar. Patria, decilo vos, que es lo que quiere el que te nombró. Dijo la patria y se disculpó. Tordo que empolle nunca se vio, menos si ya comió. Vení patria y habla, ¿cuál de nosotros te faltará? Los orientales que vos criás, hasta en los árboles pelearán. Si es que vos los mandás. Vení patria y decí cuál de nosotros debe morir. Sobran varones y están aquí listos a pelear, y porque sí. Si es que vos lo decís. Vení patria y mira, estos son hombres y están acá. Alfredo Zitarrosa, la voz de la conciencia de los uruguayos en el siglo pasado, a voz patria. De un disco doble del sello EMI, que recoge este disco, La Ley, Estela de Araña, y el segundo, Melodía Larga. Dos discos en un CD. Volvemos a cruzar el Río de la Plata y estamos ahora en Buenos Aires. Y escuchamos otra vez a Daniel Barenboim al piano, Rodolfo Mederos al bandoneón y Héctor Console al contrabajo, en un tema de Astor Piazzolla, Verano porteño. Thank you. una delicada pero profunda versión de Este verano porteño de Astor Piazzolla, a cargo de Daniel Barenboim al piano, Rodolfo Mederos al bandoneón y Héctor Console al contrabajo, de un disco del año 1996 que lleva por título simplemente Buenos Aires querido. Y de Argentina viene el siguiente músico del cual vamos a hablar ahora aquí en el programa, en Un Monte de Músicas. Es un hombre inquieto, curioso, aventurero musicalmente y también en lo de caminar, recorrer países, fronteras, aunando esfuerzo con músicos de otras culturas y produciendo una música interesantísima. Un hombre que ya ha estado por aquí presentando un disco de él en solitario del año 2013, El sentido del paisaje. Estuvo también presentando el proyecto anterior, digamos posterior a este, pero anterior al que les voy a presentar ahora, Vindu, con músicos noruegos. Tuve la oportunidad de ir a ver el grupo aquí en Barcelona cuando vinieron estos músicos noruegos a tocar aquí en el Centro de Arte Tradicionarios. Una maravilla. Y tenemos ahora otro proyecto, ahora con músicos turcos. Pero escuchemos antes un tema de Guillermo Risotto, solo, con su guitarra. Y después seguimos hablando de este nuevo proyecto. ¿Qué les parece? El trabajo del cual vamos a escuchar este tema es un proyecto que comenzó, según palabras de Guillermo, allá por el 2005, con la grabación de su primer disco, solo guitarra, el año 2006, en Rosario, Argentina. Algunos temas incluidos en este disco tienen más de 8 años y otros no más de 1. Fueron compuestos en diferentes momentos espirituales, diferentes ciudades y varios viajes. Le decía, nuestro amigo Guillermo es un aventurero, un viajero. Te veré en las piedras, tema original de Guillermo, incluido en este disco, El sentido del paisaje. Thank you. Guillermo Risotto, interpretándonos esta composición original, Te veré en las piedras, de su disco El sentido del paisaje. Guillermo, un grandísimo compositor, yo diría que un virtuoso de la guitarra, estupendo guitarrista, curioso, inquieto. Su nuevo proyecto une los ritmos argentinos y la música tradicional culta. Se unen en un hilo muy delicado, pero muy delicado. Gracias a la música de Guillermo Risotto y a la arpista turca Merik Tonuk. Un encuentro entre Argentina y Turquía en el cual todo lo que ocurre musicalmente entre estos dos músicos convive con la improvisación, arreglos e improvisación, eliminando cualquier distancia que pueda crearse a través de la música y de las diferencias culturales y musicales, obviamente. Merik Tonuk, la escuchamos aquí tocando una pieza con su arpa. Merik Tonuk es originaria de Turquía, es una reconocidísima arpista turca con un amplio abanico y repertorio musical que incluye la música clásica, la música tradicional turca y el jazz. A lo largo de su carrera ha recibido premios y el reconocimiento, especialmente un premio de incentivo cultural de la Fundación Europea de Cultura para los jóvenes músicos, y el segundo premio del segundo concurso internacional de arpa. Ella es quien, al lado de Guillermo Risotto, argentino, compositor y productor musical, se han juntado para llevar adelante este proyecto. Un proyecto que hasta la fecha les ha llevado 2 años de trabajo. 2 años de un trabajo de intercambio de músicas a la distancia. Me imagino que músicas que viajan a través de internet, archivos musicales que viajan de un lado a otro, de una ribera a otra, del Mediterráneo, y que finalmente estos dos músicos, Guillermo Risotto y Meris Tonuk, se reunieron por primera vez en Estambul para la presentación en directo de su proyecto en el año 2014. En esta ocasión, el viernes será la segunda vez que se junten para presentar su música en directo. Lo harán en Barcelona, ya les diré, es en un centro cultural, ya les daré las fechas, horas y dirección. Bueno, se las puedo dar de momento. Viernes, que es el viernes 24 de abril, a las 21 horas, en el Centro Civic Park Sandaru. Esto está muy cerca del parque de la Ciutadella, aquí en Barcelona. Viernes 24 de abril, 21 horas, Centro Civic Park Sandaru. Dirección Buenaventura Muñoz, número 21. Y estos dos músicos se encontraron en noviembre del año 2014 en Estambul. Afortunadamente alguien allí les grabó una grabación total y absolutamente no profesional, amateur, le grabó parte de este encuentro. Thank you. Ahí teníamos a Guillermo Risotto, la guitarra, y la arpista turca Merik Tonuk. Un fil delicat, un hilo delicado. Así ha llamado Guillermo a este proyecto, que forma parte de un trabajo de intercambio de músicas. Es un proyecto de interculturas de Guillermo, que se inició el 2012 con su proyecto Vindu, gestado en Noruega, del cual ya les he hablado, que estuvieron los músicos aquí tocando en Barcelona no hace mucho. El músico argentino ha realizado encuentros con músicos de diversas partes del mundo, como Noruega, Turquía, Mali y Guinea, compartiendo sus composiciones y canciones tradicionales interpretadas con los instrumentos típicos del lugar que él ha visitado. Guillermo, a lo largo de su carrera, ha publicado más de 7 discos presentados y grabados en Europa, México, Argentina, Turquía y Japón. Les he dicho, es un músico inquieto. Se presenta este viernes 24 aquí en Barcelona. Les voy a dejar de fondo con un poco de la música del arpa de Merik Tonuk, que a mí me suena a gloria realmente. Viernes, lo que estaba sonando ahora, perdón, no era el arpa de Merik, sino la guitarra de Guillermo. Ahora sí que está el arpa de Merik. No, suena otra cosa por aquí. Dejemos la guitarra de Guillermo. Se presentan el 24 de abril. En este concierto hay un grupo que en los dos sucesivos conciertos no estará al completo. En primer lugar, Guillermo Risotto a la guitarra, Merik Tonuk a la arpa turca, Volkan Topakoglu al bajo y contrabajo, también de Turquía, Carola Ortiz al clarinete, una mujer catalana, cantante, y Aurelien Landi Gana, percusionista francés. Esto es el primer concierto, el 24 de abril, dentro del Festival Hamacas. Después, el 25 de abril, a las 12:30, será la presentación en el Centro de Estudios Musicales El Pasacha, aquí en Barcelona, de Merik Tonuk, y lo titulan Un viaje por la música turca. Y finalmente, un sitio muy interesante por la música y por el sitio en el cual van a tocar, en el monasterio San Jeroni de la Murtra, aquí en Cataluña, a las afueras de Barcelona. 25 de abril, 19 horas. Y allí estarán solamente Guillermo Risotto a la guitarra, Merik Tonuk al arpa y Volkan Topacoglu al bajo y al contrabajo, es decir, Guillermo con los dos músicos, turcos. Si los que no tengan coche y quieran ir al monasterio de San Girona de la Murtra, hay un transporte que los puede recoger en el metro, en la parada del metro de Santa Coloma, línea roja, a las 18 horas. Es un autobús que los llevará al monasterio y después los trae de regreso a Barcelona una vez que termine el concierto. La información la pueden buscar en diferentes sitios, pero lo mejor es que entren en la web o en el Facebook, si tienen Facebook, de Guillermo Risotto. Ese Risotto se escribe con dos Zetas y con dos Ts. Guillermo Risotto. Les dejo ahora sí, si todo va bien, porque las músicas de Merrick y la música de Guillermo con Merrick en Turquía eran de, las he sacado de unos vídeos en YouTube, porque de momento no hay registro de este trabajo. Espero que al igual que ocurrió con su proyecto con los músicos noruegos Vidu, haya un disco posterior. Dudu kahverleri Mersuiti Haydnazyuna Banazursi Tastachursami Vladimir Skroyan Nrahamar Ororotsain Yerel Dudugin Vaka. Un mon de músicas, como cada martes a partir de las 4, de 16 a 18 horas, aquí en Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Valparaíso, Chile, la Radio Neta. 88.9 FM los martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Y en Turelló, Radio ARC 103.5, la web www.arrc.cat. En Turelló los domingos a partir de las 21 horas. Guillermo Risotto, su álbum El sentido del paisaje. Les voy a hacer escuchar ahora un tema de este disco, que es un tema que está grabado en directo y lleva por título Milonga de la Espera. Guillermo Risotto. Thank you. Guillermo Risotto, de su álbum El sentido del paisaje. Esta composición original, como las 12 que hay incluidas en el disco, una composición, una canción grabada en directo, Milonga de la Espera. Les recuerdo el concierto de este viernes 24 de abril, en el Centro Civic Park Sandaro, en Barcelona, muy cerca de el parque de la Ciutadella, la calle Buenaventura Muñoz. Viernes 24 a las 21 horas. Más información en el Facebook o en la página web de Guillermo Risotto. Dos zetas y dos t's. Volvemos a dar un salto. Estamos en Barcelona, prácticamente. Guillermo vive aquí. Y nos vamos otra vez al Río de la Plata, Buenos Aires. Daniel Barenboim al piano, Rodolfo Mederos al bandoneón, Héctor Console al contrabajo. Y un tema de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Un montón de músicas. Saludo a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no aparecía por la red, haciéndome saber que escuchaba el programa Asuntos de Trabajo. Y Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Fuego lento. a fuego lento, el piano de este grandísimo pianista que viene del campo clásico, Daniel Barenboim, con Rodolfo Mederos al bandoneón, Héctor Console al contrabajo. El álbum Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Querido, 1996. Saludo también a Liz, que nos escucha desde País de Gales, desde Wales. Nos quedamos allí en Buenos Aires. Pero regresaremos rápidamente, ya verán. Digamos que nos quedamos allí previo al salto que vamos a dar para regresar una vez más a Barcelona. Marcelo Mercadante, bandoneonista, que aquí lo hemos tenido también presentando otros proyectos. También hombre inquieto, ¿eh? Se mueve en diferentes estilos musicales, con flamenco, tango, jazz. Hombre inquieto. Y también viajero, muy viajero. Hace poco estuvo por Francia, en Toulouse concretamente, una de las capitales del tango en Europa, dando conciertos y dando clases. Lo requieren allí en Toulouse para ir a dar clases de bandoneón, junto con una cantante también argentina, Ana Rossi. Ana Rossi, versátil ella como nadie, que canta tango, jazz, standards. Canta música brasileña, bossa nova. He estado aquí con Elizabeth Raspall presentando un precioso disco de música con sonoridades brasileñas. Y tenemos a Marcelo Mercadante con el bandoneón. Ellos dos. Hay una colaboración de Gustavo Battaglia a la guitarra en un bonus track. Pero básicamente el disco es un disco a dos, Ana Rossi y Marcelo Mercadante. Y hablábamos del río, ese río de la Plata que desemboca en el Atlántico y que separa, y en muchos sentidos separa a Uruguay de Argentina, pero no es el momento de hablar de ello. Ese ancho río. Y de ahí, de ese ancho río, de ese río enorme, Marcelo saca el título de su nuevo trabajo, Del Ancho Río. Desde allí, Del Ancho Río. Pablo Marchetti, periodista, estrecho colaborador de Marcelo, escribe muchas de las letras de las composiciones que son originales de Marcelo, comparten. Marcelo pone la música y Pablo Marchetti pone la letra. Y Pablo es quien escribe esta breve, pero muy, muy interesante presentación del disco. Se lo hacía ver yo hace un par de días cuando me he encontrado con Marcelo para que me pasara el disco y yo pudiese hoy hacerles escuchar esta música por primera vez aquí en Un Monte Músicas y presentarles también un concierto de aquí a dos días. Pero vamos con la presentación, escrita por Pablo Marchetti. Y después, directamente de la presentación que les voy a leer, vamos a escuchar el primer tema de este disco, Esa Palabra. La música de Mercadante, la letra de Marchetti. Así que, terminando de leer la introducción, les hago escuchar el tema. Había una vez un puerto. El tango no es folclore. El tango es una música ciudadana, porteña, de puerto. Nacida en el Río de la Plata, un río muy ancho, que más que un río es un afluente. Un afluente. Eso mismo es Buenos Aires y eso mismo es el tango.

el señor Marcelo Mercadante. Un montón de músicas. Ambos se estarán presentando este jueves 23 de abril. Jueves 23 de abril, este disco en directo en la sala Jamboree de Barcelona. El señor Marcelo Mercadante, al bandoneón, Ana Rosy a la voz, y contarán con la presencia de un guitarrista que está presente en este trabajo, en este disco del Ancho Río, en dos temas. Un tema de Troilo y Contursi, Toda mi vida. Un montón de músicas. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¿Qué tema? Toda mi vida, un tema de Troilo y Contursi, donde Ana y Marcelo han contado con la guitarra fantástica, guitarra de Gustavo Battaglia. Dos músicos que ya vienen tocando desde hace mucho tiempo juntos y cuyos caminos pues ya han tomado, digamos, el curso de músicos solistas, pero trabajan en temas puntuales como puede ser este disco y el concierto que van a dar este jueves. Jueves 23 de abril en la sala Jamboree de Barcelona. Como es habitual, dos pases, uno a las 8, a las 20 horas y el otro a las 22 horas. una cosa que le comentaba a Marcelo, tomándonos un café en la Plaza Real, es que en el disco, un disco de tangos obviamente, no cayó en lo fácil de ir a aquellos temas conocidísimos que todo el mundo sabe prácticamente de memoria y que caen pues en eso, en los tópicos del tango, ¿no? Los mareados, el sur, el día que me quieras, que son canciones preciosas, pero que, digamos, al repertorio de Marcelo y de Ana, pues no aportan nada nuevo, y para el oyente tampoco, porque se han versionado cientos de veces por cientos de intérpretes diferentes. Entonces hay temas originales, como el que vamos a escuchar ahora, de Marcelo al bandoneón y de Paolo Marchetti, quien escribió la letra. Un hombre que colabora, Pablo, muy, muy cercanamente con Marcelo. Y también hay otros tangos, como el que acabamos de escuchar y algún otro que escucharemos después, que son, como Toda mi vida, de Troilo y de Contursi, grandes músicos, compositores, pero que no son precisamente los temas, digamos, más conocidos a nivel popular de ellos. Mercadante y Marchetti. Ellos ponen la composición, Marcelo pone el bandoneón, Ana Rossi la voz. ¿Cómo sigo? Un montón de músicas. Porque es extraño, pero te extraño. Hace un domingo inútil y he bebido. Tengo derecho. Te grito y es el grito lo que miro. Puro deseo, sin pecho y desecho. Sería más sencillo ser quien era y no hay manera. Es tarde o es temprano, es madrugada, es tu sonrisa. Aquí tu respirar sobre mi boca, allí tu lengua intacta y tan sin prisa. Cómo escucho tus besos, cómo vuelo tu calma, cómo te busco bajo el frío, bajo el agua. Y cómo sigo, cómo, si afuera en la misma ciudad, pero llena de gringos, si adentro un recuerdo, un amor, nunca fue tan prohibido. ¿Cómo puedo explicarte lo que siento? ¿Cómo voy a saber a dónde voy? Thank you. ya no confío ni en la muerte. Deseo verte. Mi piel cuando te huele se acurruca como en la guerra. Un trago que se oxida en tu recuerdo. La noche, el vendaval y el bar que cierra. Sentada justo al margen de la vida que no te olvida. Aliento que enmudece este aire helado. Llevo tu brisa, un pájaro al oído, tu misterio, otra madera más, otra ceniza. Y cómo escucho tus besos, cómo vuelo tu calma, cómo te busco bajo el frío, bajo el agua, y cómo sigo, cómo, si afuera en la misma ciudad, pero llena de gringos, y adentro un recuerdo, un amor nunca fue tan prohibido. ¿Cómo puedo explicarte lo que siento? ¿Cómo voy a saber a dónde voy? ¿Cómo sigo? Una composición de Marcelo Mercadante y Paolo Marchetti. Pablo escribió esa letra. Marcelo, la música, y nos ha tocado el bandoneón y la voz de Ana Rossi, de este disco Del Ancho Río. Lo estarán presentando junto a Gustavo Battaglia y su guitarra este jueves 23 de abril en la Sala Jamboree de Barcelona. Escuchemos un último tema, que es un bonus track que hay en el disco. La Llave es una composición de Mercadante y Marchetti con Gustavo a la guitarra. Un monte músicas. Del ancho río, desde las estrellas, sopla tu brisa plebeya. No existe ya ceniza en las miradas, cielo vertiente de carcajadas, como el delirio, pero entre tus piernas, como tu voz, pero en silencio, nube encendida de arrullos y de besos, la ruina de los celos. Partir. ¿A quién debería extrañar si ni siquiera hace frío? ¿Por quién debería medir las consecuencias? Una pirueta existencial, trapecio y tropiezo, un malabar de la angustia que espero no tener que sufrir jamás. del ancho brío de remar supersticiones, soplan tus desilusiones. No existen ya miradas ni cenizas, cielo vertiente de tu sonrisa, como las horas que te borran la razón. Como mirar este silencio, beso encendido de nubes y de arrullos, la brisa de tan cerca ya se fue. ¿A quién debería extrañar si ni siquiera hace frío? ¿Por quién debería medir las consecuencias? Una pirueta existencial, trapecio y tropiezo, un malabar de la angustia que espero no tener que sufrir jamás. La voz de Ana Rossi, el bandoneón de Marcelo Mercadante, la guitarra de Gustavo Battaglia, una composición de Mercadante y Marchetti, La llave. La escucharemos con toda seguridad este jueves 23 de abril en la Sala Jambre. Allí estaré, no me lo pierdo. Un pase a las 20 horas y otro pase a las 22. De Barcelona volvemos a saltar otra vez al Río de la Plata, pero nos vamos a la otra ribera, a Uruguay. Allí nos espera Eduardo Yaguno, guitarrista, cantante y compositor, que estuvo presentando este disco aquí en... Un trabajo nuevo que tenía con músicos uruguayos, músicos que están radicados aquí en Barcelona, pero la música nos lleva allí, a Uruguay. Eduardo Yaguno, de su álbum El Curandero del año 2012, y esta canción, Tu Sangre. La familia está mamando las presiones, las tensiones del sistema de hoy, desbordando los aviones de la sangre nueva, dejando sus casas. Las sirenas policiales paran todo el tránsito, para que el obrero deje pasar al político que pudrió la manzana. Llenen los brazos de todo lo que sienten de verdad. Abraza a tus hijos, es lo que más los puede ayudar. Llenen sus mentes de amor y no de pura realidad. Abraza a tus padres, es lo que más los puede ayudar. Hoy no dejes de creer, la familia es tu sangre y todo lo que tenés. Hoy no dejes de intentar, familia son tus hijos y todos los que amas. Padres no cegaran depresiones, tanto amor, y los hijos comprendieran que los sueños traen vida, pero no llenan la panza. La familia ha cambiado vida, charlas por una televisión, de este sueño de países, de fronteras, de paredes en las casas. Llenen los brazos de todo lo que sienten de verdad. Abraza a tus hijos, es lo que más los puede ayudar. Llenen de amor y no de pura realidad. Abraza a tus padres, es lo que más los puede ayudar. Voy, no dejes de creer, la familia es tu sangre y todo lo que tenés. Voy, no dejes de intentar, familia son tus hijos y todos los que amas. Creer, la familia es tu sangre y todo lo que tenés. Voy, no dejes de intentar, familia son tus hijos, oh, y todos los que amas. Sangre, Eduardo Llaguna, del disco Curandero, desde Uruguay. Pues triste es la realidad, es tal el estado de una cantidad enorme de personas en el mundo, y un cambio que estamos viendo aquí en Europa, en España concretamente, de unos grados de desamparo, de pobreza, de desamparo y desprotección social enormes, que al final lo único que te van a dejar son los que están alrededor tuyo, y si es que queda alguno de tu familia, de tus amigos, los que te quieren. Te han acotado cada vez más el perímetro en el cual te mueves, y la desprotección es cada vez mayor. Eduardo Llaguna. Una frase. La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales. Eso lo escribió Eduardo Galeano en su libro América. Porque el mundo está sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. La voz de Eduardo Galeano. Y hablando de esta pobreza que cada vez crece más, la fractura social cada vez es mayor. Y aquí en Europa, que se pensaba que esto era el primer mundo. Esta frase le viene muy bien, una frase de Eduardo. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. El escritor uruguayo Eduardo Galeano falleció este pasado lunes en Montevideo a la edad de 74 años. Fue velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la inmensa sala de mármol en la que se celebran los actos más solemnes de la República de Uruguay. Pero los pasos de Galeano han seguido sonando en Montevideo, especialmente en la ciudad vieja que tanto visitaba el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, donde periodistas, intelectuales, políticos o comerciantes han narrado decenas de encuentros casuales con el autor. Antes del homenaje que tuvo lugar el pasado martes, el senador José Mujica ha descrito al autor como un elegido que a lo largo de los últimos 40 años nos dignificó en América Latina. El expresidente ha añadido que Galeano era un autodidacta que se fue puliendo a sí mismo y masificó una cultura difícil de encontrar en un universitario. Antes de convertirse en intelectual destacado de la izquierda latinoamericana, Galeano trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. Las Venas Abiertas de América Latina se publicó cuando Galeano tenía 31 años y, según reconoció después el escritor en aquella época, según palabras de Eduardo, no tenía los conocimientos suficientes. Las Venas Abiertas de Latinoamérica intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que para mí está superada. El café brasilero que solía frecuentar evitaba cuidadosamente toda señal de luto con el dueño, defendiéndose con uñas y dientes de los periodistas. Todo Montevideo sabe que Eduardo Galeano era un asiduo del local, que le gustaba sentarse en una de las mesas cercanas a la ventana y tomarse un café. No vamos a decir nada, no vamos a hacer declaraciones por respeto a la familia. Era más que un cliente, era nuestro amigo. No vamos a hacer nada ni a decir nada, repetía el dueño del café brasilero. Galeano llevaba una semana en estado grave ingresado en un sanatorio de la capital. Desde el 2007 padecía un cáncer de pulmón que se había agravado y sus apariciones públicas eran cada vez más escasas. A pocos metros, en la librería Linardi y Rizzo, especializada en libros antiguos, el propietario contaba que Galeano pasaba regularmente buscando siempre libros sobre la historia política y social de América Latina. La tienda vende una primera edición de las Venas Abiertas de América Latina. Hasta hoy, unos $400. Y mostraba una dedicatoria del autor con uno de sus dibujos, el famoso chanchito de Galeano. El escritor se había reservado los derechos de sus libros en Uruguay y los publicaba con su sello, precisamente Ediciones El Chanchito. Así sus obras alcanzaban un precio menor en el mercado local. Desde Uruguay nos llega la voz de el señor Daniel Biglietti. Soy amante de tres manos, cuatro labios, piel al viento. Delinco de noche, me atrevo a otro cuerpo de día, me duermo soñando que es cierto. Con la huella de mis dedos ando en todos los sentidos, acecho amoroso, me entrego vencido, soy pájaro agudo en tu tierno nido. Este ardiente gato en celo, siete vidas bien quisiera, para fuerza de placeres desnudar la primavera, las manos pecosas de tanto pecado, las venas mil rastros del goce gozado. Vacíos, manos, labios, nuca, sexo, a lo cóncavo lo cubro con la piel de lo convexo. Mi voz allá abajo simula ser grave, no quiere que sepan sus gritos de ave. Siento en todos los andares que lo firme de mi flecha, sin tu curva se declina, sin tu blanco se desecha. Tus ojos ojeras de tantas esperas, tus cejas al vuelo descienden caderas. El pie donde bajo mi altura orgullosa, abismo de inversos corales de rosas. Delinco de noche, me atrevo otro cuerpo de día, me duermo soñando que es cierto. Mi voz allá abajo subiendo de ahí, encuentrando en tu oído, gritando delinco, soñando que es cierto. El goce gozado, los gritos de ave, no quiero que sepan mi altura orgullosa, abismo de inversos, corales de rosas, las cejas al vuelo. Soy amante de tres manos, cuatro labios, piel al viento, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano, pero el ojo de mis huesos mira siempre hacia lo humano. Daniel Biglietti y este tema de Linco, un original de Biglietti. Volvemos a Eduardo Galeano. El seminario Brecha prepara una edición especial sobre Galeano. Uno de los fundadores de esta publicación, heredera de Marcha, otra de las referencias de la prensa de izquierdas de América Latina, la directora de Cultura, Rosalba Ochandabarat, ha afirmado que la crítica literaria tiene pendiente un análisis más detenido de la obra de Galeano. Era eminentemente un autor político, pero ese rasgo no ha dejado ver la calidad de su escritura, que expresa de manera sencilla conceptos muy complejos. Su trazo parece sencillo, pero en realidad es el resultado de un inmenso trabajo. Daniel Gatti, periodista de Brecha, ha destacado la independencia del autor, que no dudaba en criticar al régimen castrista en Cuba, a pesar de ser un ferviente defensor de la revolución o al Frente Amplio que actualmente, que gobernaba en Uruguay. Ya no sé si sigue todavía el nuevo presidente. Ahora mismo no me suena si es del Frente Amplio. A pesar de su talante independiente, Galeano ha sido muy... Bueno, pues sí, sigue siendo el movimiento político que gobierna Uruguay, el Frente Amplio. Galeano ha sido muy criticado por la oposición conservadora, que lo ha acusado de ser uno de los intelectuales del oficialismo. Existe una generación anti-Galeano en Uruguay situada entre los 45 y los 55 años. Estos sectores le reprochan la gravedad de sus temas, el dramatismo de sus libros, reconoce Gatti, quien recuerda a Galeano como un hombre con un gran sentido del humor y mucho carisma. en las pasadas elecciones, Galeano volvió a mostrar su apoyo al Frente Amplio, lo que motivó una carga de la oposición del Partido Nacional, que en su programa proponía impulsar otros referentes culturales. En 2009, durante la quinta cumbre de las Américas, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló un ejemplar de esta obra de Galeano, prohibida por la censura de las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, a Barack Obama. El escritor fue preguntado después sobre este episodio. Respondió: ni Obama y ni Chávez entenderían el texto. Él se lo entregó a Obama con la mejor intención del mundo, pero le regaló a Obama un libro en un idioma que él no conoce. Entonces fue un gesto generoso, pero un poco cruel. Alfredo Zitarrosa. Mire, amigo. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Alfredo Zitarrosa, de su disco 20 años de compromiso. Textos políticos 1960-1980. La última aparición pública de Galeano tuvo lugar a finales de febrero para recibir al presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario visitó Montevideo con motivo del cambio de mando entre Mujica y el ahora presidente Tabaré Vázquez. En las fotos Galeano aparecía delgado y sonriente mientras recibía de manos de Morales, con los argumentos bolivianos para exigir una salida al mar, que bautizó como el libro del mar robado. Volvamos a alguna frase de Galeano y después directamente vamos a pasar a escuchar, ya que nos queda poco tiempo, otro tema de Alfredo Zitarrosa, de estos textos políticos de 1960-1980, 10 décimas de autocrítica. Eso vamos a escuchar. Antes, una frase de Galeano. La palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. Entonces, desconfío mucho

Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!». Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Un cuento, El amor, en la voz de Eduardo Galeano. Y con la voz de Galeano llegamos al final de otra cita con un mon de músicas. Hoy le hemos dedicado a pasar de un lado a otro el Río de la Plata. Les recuerdo, concierto el día 24, de Guillermo Risotto. Consulten su página web con estos músicos turcos que están de paso por Barcelona. Y el jueves 23, Mercadante, Marcelo Mercadante, Ana Rossi y Gustavo Battaglia a la guitarra en la Sala Jamboree de Barcelona. Eso fue todo por hoy. De músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, al mundo con la web www.contrabanda.org. martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 21 de abril del año 2015. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos 45 minutos, Antonio Narváez. Y quien seguirá acompañando, a nuestras amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, Chile. 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 20 horas, los martes a partir de las 20 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Radioalmaina.org, esa es la web. Y finalmente Radio Arc en Torelló, 103.5 Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de músicas. La web www.arrc.cat. Les recuerdo el mail del programa. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y también tienen el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en ninguno de los días y los horarios, que no deja de ser un abanico bastante amplio. Pero en fin, el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Saludos a quien nos ha estado escuchando: Jay desde Chile, Liz desde Wales y Heidi desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Muchísimos saludos a todas y a todos los amigos que nos siguen, tanto en la emisión en directo, como en el podcast, como en las repeticiones en Valparaíso, Granada y Turello.